www.cristianoong.org.mx. Y ahí están todas las enseñanzas que se dan los domingos y algunas empezamos a subir las que hacemos los viernes. Entonces, están invitados también para que acudan a la página de Gracia y Paz. No todo es Facebook en la computadora, ¿ok? Tienen que meterse al sitio de Gracia y Paz para que aprendan, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen ya? Bueno, vamos a hacer una oración para... La palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo a través de su palabra. Entonces, vamos a hacer una oración pues para que el Espíritu Santo sea sobre todos nosotros y nos enseñe lo que vamos a ver hoy. Bueno, Señor, te damos gracias esta noche por esta nueva oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, que nos enseñe tu palabra, que nos revele y nos ilumine, Señor, el entendimiento, y que esta palabra, Señor, transforme nuestro corazón día con día, Señor, que nuestro carácter sea cada vez conformado más y más a ti, Señor, porque eso es lo que te agrada. Ayúdame a hablar fielmente tu palabra, ayúdame a transmitir, Señor, lo que tú eres y cómo tú nos ves, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la carta a los Romanos. La semana pasada hablamos, analizamos el versículo de Romanos 1, 17. Y como había también algunas personas nuevas, al final me quedé con la impresión de que algunos no entendieron nada. ¿Por qué? Porque tienen poco tiempo y eso es normal. Si yo la primera vez que leí la Biblia, pues tampoco entendí gran cosa. Pero poco a poco, conforme nos vayamos metiendo en serio a estudiar la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo cada vez más. Entonces es normal que algunas cosas no se capten bien. Yo voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. No, yo no sé agarrar, no quiero agarrar esto. ¿Así? ¿Así está bien? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, entonces, la semana pasada hablamos de un término, ya después me quedé meditando de que el término de la justificación, a lo mejor algunos de ustedes no lo entendieron. Entonces, la verdad me quedé así como preocupado. No me gusta hablar algo y que no se entienda o que yo no me explique como quieran verlo. Al final de cuentas es que a ustedes les quede claro el concepto. Y esa doctrina de la justificación es muy profunda, es un tanto complicada, pero en términos muy sencillos es el día que Cristo venga o el día que yo vaya, bajo qué condiciones me voy a poder parar delante de Él. O sea, Dios es amor y Dios es juez también. Dios es santo, Dios es justo. Entonces, ¿cómo yo puedo pararme ante Él y que Él me declare inocente? O que Él me declare justo. Esa es la justificación. ¿Cómo Dios me puede perdonar? Entonces, yo no puedo entender esto si no conozco toda una serie de doctrinas que hay detrás de esto, como los atributos de Dios, por ejemplo. ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué es justo? ¿Por qué es amor? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es omnisciente? Todo lo que es el carácter de Dios. Entonces, si yo no conozco el carácter de Dios, algunas cosas de estas doctrinas no vamos a entender o captar bien. Eso es normal que lo hagamos. Entonces, en esta carta vienen todas esas doctrinas. Y si yo me paro ante un juez por un delito, el juez me va a declarar culpable o inocente, dependiendo de las evidencias que el Ministerio Público, como se llama, le presente al juez. Ustedes escuchan en las noticias muy frecuentemente que muchas personas que son acusadas de un delito salen libres por falta de pruebas, ¿verdad? Entonces, alguien que juntó las pruebas o no las encontró o no encontró las suficientes para convencer al juez de que esa persona cometió el delito. Y muchas veces, aunque nos vamos contra el juez porque el delito fue muy feo, el juez no tiene elementos para condenarlo. ¿Sí? Nosotros un día nos vamos a parar ante Dios y lo primero que nos va a preguntar es: ¿qué hiciste con mi hijo que yo envié para salvación tuya? ¿Lo rechazaste o lo aceptaste? Es lo primero que nos va a preguntar. No nos va a preguntar qué estudiaste, qué tan bueno fuiste, qué tan malo fuiste, cuáles son tus títulos, cuántas obras buenas hiciste y cuántas obras malas hiciste. No nos va a preguntar eso. Nos va a preguntar qué hicimos con su hijo, que es el medio de salvación. Entonces un día nos vamos a parar ante él como juez y nosotros vamos a sacarle muchas evidencias. Mira, yo hice esto, hice aquello, hice todo esto. Entonces, todas esas cosas que al hombre le parecen buenas, ante Dios no valen. Lo único que vale es lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza, de sus atributos que debemos conocer. ¿Sí? Pero nos vamos a parar y él, en base a lo que dice la Biblia y en base a lo que nosotros hicimos con lo que dice la Biblia, él nos va a declarar inocentes o culpables. Nos va a declarar justos o injustos. Nos va a declarar libres de culpa o nos va a declarar culpables. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea, la paga de la culpa. ¿Sí? Pero si yo estoy en Cristo por fe, él me va a absolver, porque Cristo ya pagó por lo que yo hice. Eso también tiene toda una doctrina, pues un poquito también más profunda, pero ahorita no podemos tocar eso. Simplemente quiero ser lo más sencillo posible en cuanto a esto de la justificación. Entonces un día yo me voy a parar ante él y la única manera de ser justos ante él, o sea, de ser declarados inocentes, es que yo ponga mi fe en la obra consumada de Jesucristo. No hay otra. Es lo que llamamos el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que está resumido en 1 de Corintios 15 del 1 al 4. Esa es la justificación. Y es lo que hablamos la semana pasada de Romanos 1:17. Esa enseñanza está grabada y la pueden encontrar en el sitio de internet. Bueno, ahora vamos a ver Romanos 1:18. Igual, para los que tienen poco tiempo, la carta a los Romanos habla de toda la doctrina, es como una suma de enseñanzas bíblicas. Y empieza primero Pablo en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 1, empieza dando un resumen de la carta, que es el Evangelio. Vimos el versículo Romanos 1, 16 y 17, y luego ahora vamos a ver el 18, y el 18 habla de la ira de Dios, y es lo que vamos a ver hoy. Voy a citar a dos autores con tres comentarios, refiriéndose a Romanos 1:18 al 3:20, que es donde el Espíritu Santo a través de Pablo habla de la condición del ser humano ante Dios y luego presenta la solución del ser humano. Recuerden que la primera vez que vimos Romanos hablamos de una paciente que tenía una enfermedad que no sabía. ¿Sí? Y si no sabe que está enferma, pues no va a aceptar el remedio, porque va a decir, pues ¿cómo me das un remedio si no estoy enfermo? Pero sí tenía una enfermedad y había que darle un remedio aunque ella no lo sabía. Entonces, los hombres, el hombre natural, el hombre como género, me refiero, como género humano, pues, el hombre natural tiene una enfermedad, lo sepa o no lo sepa, que es el pecado. Y esa enfermedad lo va a llevar a la muerte si no le damos la solución. ¿Sí? Y esa solución es el Evangelio. Ahora, de eso es lo que habla Pablo en la carta a los Romanos en los primeros tres capítulos. Y también comentamos que si nosotros no sabemos de la enfermedad, no vamos a querer el remedio o creemos que no necesitamos un remedio. Estamos engañados, ¿sí? Porque el pecado engaña. Una característica del pecado es que engaña y corrompe toda nuestra naturaleza humana. Entonces, citando a estos comentaristas con referencia a Romanos en los primeros tres capítulos, dice uno de ellos: una de las grandes tragedias del cristianismo moderno incluyendo a gran parte del mundo evangélico, es que se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecado sin perdonar. Otro comentarista anota: no solo no nos ayudará, sino que nos perjudicará seriamente estudiar la terrible denuncia en contra del pecado humano, en este caso Romanos del 1 al 3, a menos que la apliquemos a nosotros mismos, descubriendo así nuestro propio estado natural. O sea, lo que vamos nosotros a estudiar de Romanos en los primeros tres capítulos, yo estoy describiendo mi corazón y su corazón. Estoy describiendo mi condición y su condición. Y si no la aplicamos a nosotros, entonces nuestro conocimiento de lo que Dios ha hecho y de nuestro estado es muy, muy limitado, si no es que nada. Por eso es importante esta parte del Evangelio y por eso me estoy yendo más despacio. Otra cita: cuanto más te descubras a ti mismo como un pecador común, tanto más te darás cuenta de la gracia no común de Dios. Y cuanto más profundamente te desesperes del hombre, de ti mismo, tanto más sencillo y fácil te será descansar en Cristo y en su obra de salvación por ti. Entonces, todo esto que vamos a ver lo tenemos que aplicar a nosotros, no al vecino, sino a nosotros mismos. Vamos a leer Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. A partir de esta sección de Romanos empieza la culpabilidad del hombre, o sea, el estado natural del hombre ante Dios. ¿Por qué la ira? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice Pablo que no se avergonzaba del Evangelio. Y otro motivo por el cual no se avergonzaba del Evangelio es porque la ira de Dios está sobre todos nosotros. Y solamente hay una solución: el Evangelio. No hay otra. Solamente hay una solución. Ahora, vamos a analizar este versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra inicial, ¿por qué?, es bien importante. En la nueva versión internacional creo que no viene por qué. Pero es bien importante esta palabrita porque liga la parte previa, que en este caso es los versículos 16 y 17, por un lado, con esta parte del versículo 18. O sea, liga por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio y qué es el Evangelio con la ira de Dios. Por eso es bien importante. Y es probable que el razonamiento de Pablo sea el siguiente: no hay recurso u otra manera de salvarse que la de aceptar el Evangelio por fe, porque al pesar la ira de Dios por naturaleza sobre el hombre, este último es completamente incapaz de salvarse a sí mismo, ya sea por el cumplimiento de las obras de la ley o algún otro medio. O sea, lo que Pablo está diciendo es que no, lo que está ligando esto es que no hay otra manera de salvarse más que a través del Evangelio, no con obras buenas, no portándome bien o portándome mal, sino solamente por fe, como vimos cuando revisamos el versículo 1, 16 y 17, solamente por fe. Bueno, ¿qué es la ira de Dios? Muchas veces nosotros hablamos de Dios y, como comentamos la vez anterior, a veces hablamos de un Dios que ni conocemos. ¿Por qué? Si ustedes le preguntan a la gente que nunca ha leído la Biblia y si preguntan si creen en Dios, de 10 que le pregunten, 11 van a decir que sí creen en Dios. Siempre sale uno que dice que no, ¿verdad?, que es ateo y todas esas cosas, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice creer en Dios. Y la pregunta que salta a la vista es: ¿Cómo van a creer en un Dios que no conocen si solamente se revela a través de la Biblia? Entonces, a veces nos imaginamos a nuestro propio Dios, inclusive los mismos cristianos, cuando no leemos la Biblia. O sea, ¿cómo voy a conocer a un Dios grande, poderoso, omnipotente, si no se me revela a través de la Biblia? Porque es el único medio que Dios ha dejado. Y a veces lo conocemos de oídas. ¿Sí? Y es real. A veces lo conocemos de oídas. Entonces nos imaginamos un Dios amoroso y lo único que nos gusta escuchar es que Dios es amor, porque es la parte bonita de la historia, ¿verdad? Es la parte bonita del Evangelio. Por eso cuando predicamos el Evangelio, si nada más predicamos que Dios es amor, y si yo le pregunto a 10 personas si quiere aceptar a ese Dios de amor para ser salvo, los 10 van a decir que sí, porque Dios es amor. Pero hay otra parte de Dios que a lo mejor no conocemos o que a lo mejor no nos gusta conocer, que es la ira de Dios. ¿Sí? Dios tiene una característica que revela en su palabra, así como yo tengo mis propias características y Gilberto tiene sus propias características y por allá Fernanda tiene sus propias características. ¿Sí? Entonces también Dios tiene sus propias características únicas, nomás que la única diferencia es que Dios no es como nosotros. Esa es la diferencia. Pero Él tiene sus características o atributos propios. Y no hay un atributo mayor ni hay un atributo menor. Nosotros sí, porque somos humanos, pues somos falibles, tenemos una carne todavía que nos jala. Entonces a veces unos somos más amorosos, no digo que yo, ¿verdad? Unos somos más amorosos, otros somos más enojones, otros somos más pacientes, otros somos más tranquilos. Pero no somos perfectos, pues, no somos equilibrados. Dios es perfecto y Dios es equilibrado. Entonces, Dios no es más amor y menos ira. Dios no es más justo y menos omnisciente o sabio. Dios no es más potente y menos fiel. ¿Sí? Dios es perfecto. Y por esa perfección, Dios es santo también. Y por esa perfección de sus atributos, dentro de esa perfección está también la ira de Dios. Y esa a veces la historia que no nos gusta hablar, pero es real. Entonces, este versículo habla precisamente de la ira de Dios. De la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, ¿qué se entiende por ira de Dios? La palabra traducida como ira en el Antiguo Testamento proviene de tres palabras hebreas: ketzeb, que denota ira, enojo o indignación; ema, con h, ema, que también denota ira, enojo, disgusto, furia, calor y hasta veneno; y af, aph, af, que literalmente significa nariz o ventana de la nariz. Ustedes han visto cuando alguien se enoja, a lo mejor hasta los hoyitos de la nariz se hacen grandotes, ¿no? Está fúrico. ¿Se han visto o no? O los animales, ¿no? Algunos animales, ¿verdad? Bueno, esa palabrita denota esa reacción en las narinas, se llaman las narinas. Se abren por el enojo. Está tan enojado que hasta la nariz se le hace grandota. Y luego se le quedó grandota. ¿Sí? Es una señal de enojo. Esas son las acepciones de la palabra ira en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra ira se traduce de dos palabras griegas: orge, que quiere decir ira o enojo, y tumos, como tumor, tumos, th, tumos, que también quiere decir enojo, indignación, pasión, furia e ira. Pero en las Escrituras, la ira divina se refiere al santo disgusto y justa indignación de Dios que va dirigida hacia el pecado y al pecador. O sea, no es como esa ira que nosotros tenemos cuando alguien nos hace enojar. No tiene nada que ver, no es esa concepción, no es esa palabra que denota ese tipo de ira en el humano. En el humano la ira no es una ira santa. ¿Sí? no es igual. Entonces, no pensemos en esos términos ante Dios, porque sería irreverente. Dios es perfecto. Simplemente la ira es una reacción, vamos a decir, en automático al pecado, por causa de la naturaleza santa de Dios, por causa del amor de Dios, por causa de la justicia de Dios. Por eso necesitamos entender cómo es Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios. Entonces, al hablar de ira de Dios, es importante también entender que no es una emoción incontrolable como la que nos suele suceder a nosotros. Nosotros ahorita nos enojamos y a las 2 horas estamos felices. ¿Verdad? ¿Sí les ha pasado o no? Y al siguiente día nos volvemos a enojar y luego se nos quita. Y luego duramos una semana bien contentos y otros 3 días bien enojados por lo que sea. O sea, esa es una imperfección, pues. Pero Dios no es así, no es de esa manera como es la ira de Dios. Y normalmente cuando nosotros nos airamos, muchas veces es por motivos egoístas. ¿Están de acuerdo o no? Muchas veces por motivos egoístas. No es el caso de Dios. Entonces, la ira de Dios es el resultado de su santidad, justicia y amor, y de un elemento necesario de su gobierno. Nada más imagínense ustedes que Dios tolerara el pecado, que Dios permitiera el pecado. ¿Qué creen que iba a pasar? Al rato el pecado está en el trono y Dios está a un lado, está abajo. O sea, sería un caos moral del universo. Recuerden que cuando vimos algo de la doctrina del hombre, somos seres morales. Entonces, como seres morales, tendemos a reaccionar contra el mal de cierta manera. Si yo no soy un ser moral, entonces el mal a mí no me hace nada. ¿Sí? Entonces, pero Dios en su perfección tiene que reaccionar contra el pecado, porque si no, sería un caos. Si no, Él ya no fuera Dios, pues, como causa de sus atributos. Y en ese sentido, Dios es santo y por eso no tolera la maldad. Reacciona en automático contra la maldad, contra el pecado. Es algo inherente a su naturaleza. Y obviamente Él no puede tener compañía o compañerismo con el pecado. Por eso el pecado nos aparta de Dios. A los que somos cristianos, a los que estamos en Cristo, bueno, pues nos arrepentimos y nuestra comunión con Dios se restablece. Y al que no es cristiano, al que no está en Cristo, no puede tener comunión con Dios. Por más que se imagine en su cabeza un Dios, no lo puede tener. Dios es amor, y como es amor, celosamente ama todo lo bueno. Pero alguien dice, pero Dios es amor, y no puede estar airado, no se puede enojar. Y me gusta mucho un ejemplo que da un predicador, porque dice, bueno, si todos amamos la vida, ¿qué reacción vamos a tener contra el aborto? Pues vamos a odiar el aborto, ¿sí o no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Por causa de nuestro amor por la vida y como seres morales, algo que está mal, no lo vamos a aprobar, ¿o sí? Vamos a odiar el aborto, vamos a odiar el asesinato, vamos a odiar el robo, vamos a odiar a un juez injusto que condena a alguien injustamente cuando cometió un delito o injustamente cuando no cometió un delito. Viceversa, pues. ¿Sí? Pero es por causa del amor. O sea, si no fuéramos seres morales ni tuviéramos amor, realmente eso no nos interesaría y la sociedad sería un caos, la creación sería un caos. Pero Dios es perfecto y su creación también. Dios es justo y por eso Él tiene que juzgar la maldad, tiene que juzgar el pecado. Él no puede dejar de ser justo, no puede dejar de ser amor, no puede dejar de ser santo. Entonces, en su santidad, justicia y amor, Dios tiene que aborrecer el pecado. Es pregunta. Tiene que aborrecer el pecado, definitivamente. ¿Sí? y está en contra de él, y por eso la ira es una reacción al pecado. A cualquier tipo de pecado, no hay acepción. No hay pecados chiquitos o pecados grandotes. Recuerden que el pecado viene de nuestra naturaleza. Ahora, si el hombre es un objeto de la ira de Dios, ¿por qué esto es así? Que es lo que vamos a estudiar más abajo. El hombre es objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Entienden ahora por qué? ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. O sea, hace 2 o 3 semanas habría así como una especie de, no sé si de duda o de debate, que Dios ama al pecado, digo al revés, Dios ama al pecador pero odia el pecado. Que en la realidad la frase no tiene la mayor importancia. Primero porque no viene en la Biblia, pues. Pero la Biblia dice que Dios odia el pecado y nos ofrece una salvación en Cristo, y que viene Juan 3:16. Pero también dice que aborrece al que hace iniquidad, el Salmo 5, que no se complace en la maldad, Proverbios 17, ¿sí? Pero que también va a desatar su ira, o su ira se está revelando contra todo el que hace impiedad e injusticia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resolver ese, voy a decir, es un falso dilema realmente? ¿Sí? Es en Cristo, nada más en Cristo. ¿Sí? La persona que no está en Cristo va a recibir la ira de Dios, porque aquí dice en Romanos 1, 18. Básicamente es eso. Entonces, no traten de romperse mucho la cabeza con eso, pues ya lo platicamos con el pastor y vamos a hacerlo a una reunión para hablar de todo eso con un poquito más detalle. ¿Sí? Pero no quiero que le den una importancia que realmente no tiene, pues. ¿Sí? Necesitamos entender las doctrinas y esa frase nos va a quedar muy clara. Si nosotros entendemos la doctrina del hombre, de Dios, lo que es el pecado, cómo reacciona Dios al pecado, ¿qué le va a pasar al que no esté en Cristo? Y es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, tranquilos. Ahora, entonces la pregunta, vuelvo a la pregunta. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, pues es porque has escogido retar la soberanía de Dios. ¿Sí? Ha decidido violar su santa voluntad y por consecuencia se expone a su juicio. ¿Por qué? Porque viene acá abajo que él rechaza la verdad. El hombre natural rechaza la verdad. El hombre natural no quiere la verdad de Dios, la rechaza. Entonces Dios actúa derramando su ira de manera activa, no es algo pasivo. Así como su amor es activo, como su justicia es activa, también la ira de Dios es activa y es personal. No es impersonal, es personal. Y eso viene en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, es extremadamente importante que entendamos la naturaleza santa y justa de Dios y conjugarla con la ira de Dios para poder entender por qué la ira de Dios está contra todos los que hacen injusticia e impiedad. Y aunque la ira del hombre es frecuentemente el resultado de pasiones pecaminosas, o sea, por nuestros motivos egoístas, la ira de Dios es la manifestación de su justicia y santidad. O sea, es una reacción natural en Dios. No es que Dios sea malo. ¿Sí? Es una reacción natural por causa de su justicia y de su santidad. Y de su amor también, porque ¿cuál es la mayor manifestación de la ira de Dios? Está en la cruz, como causa de su amor para poder salvarnos. Está en la cruz. Entonces, ¿cuánto vale el pecado para Dios. Si nosotros queremos entender algo de cuánto representa el pecado para Dios, necesitamos entender qué sucedió en la cruz. Pues todo está relacionado. ¿Qué sucedió en la cruz? No es esa imagen que se pone normalmente en la iglesia tradicional de un Cristo así llorando y cabizbajo. No, no es eso. No tiene nada que ver. Hay algo más profundo en la cruz. Y el día que entendamos un poco más lo que realmente sucedió en la cruz, nos vamos a dar cuenta tanto del amor de Dios como la ira de Dios. Y lo que nos espera si no estamos en Cristo. Revisamos algo de eso el año pasado, la cruz de Cristo. Y también por eso necesitamos entender la cruz de Cristo para poder entender bien todo esto. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, ¿cuáles son las características de la ira de Dios que vienen aquí en el versículo? Primero es que es una ira divina, o sea, viene de Dios, no viene de nadie más. No es el diablo, no es el enemigo, no es Satanás, viene de Dios. El enemigo está sujeto a Dios y Dios lo usa para sus propósitos. Aunque pareciera que no, en nuestro corto entendimiento, la Biblia dice que está sujeto a Dios. ¿Sí? La fuente de la ira viene desde el cielo. O sea, no es algo abstracto, no es algo impersonal, no es alguna ocurrencia. Viene programada desde el cielo. Es revelada desde el cielo. Número 3. ¿Cuándo se revela esta ira? En el original griego es... Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, pero es más adecuado en todo tiempo. O sea, constantemente se está revelando. Es una cosa activa, la ira de Dios, activa, constantemente se está revelando. Número 4, ¿cuál es su alcance y su naturaleza? Pues es universal. O sea, no hay nadie que se vaya a escapar de la ira de Dios. Nadie. Y la única solución es Cristo. Nadie. No son nuestras buenas obras. La palabra se revela, porque la ira de Dios se revela, lo que quiere decir es que esta ira está en acción a diario. A diario, a diario. Si ustedes recuerdan ahí en Génesis 6 al 8, una manifestación de la ira de Dios fue el diluvio, historia por todos conocida. Otra manifestación de la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Otra manifestación de la ira de Dios, recuerdan las plagas en Egipto, cuando Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Y todavía le dio chance a Faraón, nomás que Faraón detenía la verdad. Porque Moisés siempre le decía, dice el que soy, o sea Dios, que tienes que dejar salir al pueblo, no lo voy a dejar salir, tenía la verdad. ¿Sí? Y en Apocalipsis 16 vienen las copas de ira. Generalmente la palabra copa en la Biblia denota la ira de Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba orando en el monte de Getsemaní, en el huerto, perdón, de Getsemaní, que dice, si es posible, quita de mí esta copa? Esta copa representa la ira de Dios. Y si nosotros revisamos toda la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta de toda la manifestación de la ira de Dios a lo largo de la misma. ¿Sí? Es más evidente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hay un pasaje muy particular. Bueno, dos. En Hechos, dos. De Ananías y Zafira, y en los evangelios, en Herodes. ¿Se acuerdan cómo murió Herodes? ¿Alguien recuerda? No me digan que no han leído los evangelios. Que ahorita renuncio. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cómo murió Herodes? No, búsquenlo pues, se los dejo de tarea. Bueno, esa es una manifestación de la ira de Dios ante el pecado de Herodes. ¿Sí? Recuerden que Herodes lo iban a vitorear y él se creía casi como Dios y luego cayó, fulminado. Lean ese pasaje. ¿Quién ha leído los cuatro evangelios? Pues vuélvanlos a leer. Y los que no, pues empiecen a leerlos. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si no leen la Biblia, están haciendo una religión. ¿De veras? Están haciendo una religión. Y estamos en riesgo, recuerden que comentamos que la religión no salva. Bueno, pueden conocerlo en parte en lo que hacemos ahora, cada viernes, cada domingo, sí, pero recuerden que es personal. Entonces, muchos de los que vienen y algunos de los que están aquí tienen ese riesgo, que están en una religión. Entonces necesitan, esto es serio y es una realidad que va a ocurrir. Pero a veces como jóvenes pensamos que tenemos toda una vida por delante, pensamos que tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, tenemos muchos sueños. Tenemos mucha energía para hacer muchas cosas, pero a veces andamos en las cosas equivocadas y ahí es donde estamos corriendo riesgos. Entonces, cada uno debe examinarse, como dice en 2 de Corintios, cada uno debe examinarse dónde está. Yo no me voy a cansar de exhortarlos porque yo tengo una responsabilidad ante Dios y ante la congregación y ante sus papás también. Entonces, necesitan examinarse y ver si están viviendo una religión realmente. Empiecen poco a poco, no importa. Es más, les propongo un trato. 2 horas de Facebook y 15 minutos de Biblia. Y luego le van bajando y van invirtiendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, seguimos con el versículo 18. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Esta ira se revela contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué quiere decir esta parte del pasaje? Que la ira de Dios va contra la impiedad. La impiedad se refiere al pecado como la falta de reverencia a Dios. Y la injusticia se refiere a la falta de reverencia por sus ordenanzas y su ley. Impiedad e injusticia. A final de cuentas, denota el pecado del hombre contra Dios. Y en términos generales, se refiere a una falta de reverencia o de la devoción y adoración que le debemos al único Dios verdadero, al Dios revelado en la Biblia, no al Dios que yo me imagino que es en mi cabecita, sino al Dios de la Biblia. Y una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. O sea, si yo no estoy adorando a Dios, conociendo a Dios, estoy adorando otra cosa. Otra cosa estoy adorando. O estoy siguiendo otra cosa. No nos engañemos. Estoy siguiendo otra cosa. Cada uno sabrá qué. Porque algunos ni quieren saber de Dios. Cada uno sabrá qué. Entonces, vuelvo, necesitan examinarse. Yo no quiero que estén engañados en una religión. Necesitan poner su corazón delante de Dios, entregarle su corazón a Dios, porque es la única manera de ser salvos. Y nadie sabe cuánto tiempo va a vivir uno. Nadie sabe si uno va a estar mañana aquí, pasado mañana. A diario se mueren quién sabe cuántos. Si no pasan ahí por la funeraria, verán que está aquí cerquita. A diario hay cliente ahí. ¿Quién sabe cuándo nos vaya a tocar a nosotros? Pues es una cosa seria y necesitamos estar preparados para eso. Bueno, ¿cuál es la causa de la ira de Dios? ahí en el pasaje que estamos viendo, la causa de la ira de Dios es porque los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es detener con injusticia la verdad? Si yo no estoy adorando adecuadamente a Dios, si yo no sigo adecuadamente a Dios, si yo no tengo una relación correcta con Dios, el resultado de ello es la injusticia que viene al final de este pasaje. Entonces, por mi decisión, yo estoy deteniendo la verdad. Lo que quiere decir es que con mi pecado, yo estoy suprimiendo la verdad. Porque más abajo vamos a ver que todos tenemos algo de la verdad de Dios revelada en nuestro corazón. Pero yo no la quiero. Yo he decidido mejor irme por mi camino. Eso quiere decir que estoy deteniendo con injusticia la verdad. Dios es la única medida y fuente de la rectitud, de la justicia, pues no hay otra. Cuando nos comparemos, no nos comparemos con el de al lado, sino con Dios. Como vernos en el espejo, nomás que en el espejo está Dios, está la Biblia ahí. Entonces, esta frase que detiene con injusticia la verdad, quiere decir quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. ¿Alguien sabe algo de esto? O sea, yo he decidido aferrarme a mi pecado. Yo he decidido aferrarme a mi yo. Yo he decidido vivir mi vida como yo quiero. Entonces, con ello, detengo la verdad que Dios ha revelado. La hago a un lado, no la quiero, pero es por decisión propia. Vamos a ver ahí un pasaje en Salmos 14:1. Salmos 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Niego algo que es tan evidente con solo salir ahí a ver el cielo y las estrellas y el universo. ¿Alguien hizo eso? No se crean el cuento, porque es un cuento que vino de una explosión. Ya no sé qué cosas están inventando ahora. Eso es irracional realmente. Aunque lo diga ¿cómo se llama? Este famoso Stephen Hawking. Es irracional. Realmente. Vamos a otro salmo ahí. Adelante, salmo. Bueno, ahí mismo en el Salmo 73, perdón. Salmo 73. Salmo 73, 11. Salmo 73. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Vamos ahí más adelante a Romanos, vamos a volver a Romanos 2:15. Romanos 2. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la persona que está sin Cristo, el hombre natural, detiene, suprime, esconde, huye de la verdad de Dios. No quiere saber de Dios. A menos que Dios haga una obra en esa persona, va a querer saber de Dios. Mientras tanto, va a ser muy difícil. Vamos ahí a Marcos 6. Una persona que se ve confrontada con la voz de Dios va a tener dos reacciones. ¿Cuáles son esas dos reacciones? Marcos 6, 20. Porque Herodes temía a Juan, hablando de Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahí adelantito el 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Recuerdan que la hija de la esposa le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y en una fiesta, bajo el influjo de las copas y aprovechándose de la situación, pues la hija, Herodes le concede lo que quiera a la hija, a la bailarina, pues, que le agradaba. Y obviamente Juan lo confrontaba porque estaba en adulterio. Y por eso aquí en el 26, cuando la hija le dice, quiero la cabeza de Juan por consejo de la mamá, dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, o sea, que le prometió a la hija, para quedar bien con ella, y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla, o sea, él no quiso quedar mal ante sus cuates, pues. Como rey, pues imagínate que hubiera dicho que sí y luego que no, eso era imperdonable en un rey. Entonces tenía que cumplir lo que la otra le dijo, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista los confrontaba con su pecado. Ese era el motivo. Pero Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios y que le estaba diciendo la verdad. Entonces, él los estaba confrontando, Juan, y Herodes endurecía su corazón. Le costaba. Y en el versículo 27... Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Entonces, la palabra de Dios confronta siempre, siempre, siempre, siempre al pecador con su pecado. Y el pecador tiene dos opciones: o endurece su corazón, o acepta lo que la palabra de Dios dice y se arrepiente. No hay más. Y conforme más se va confrontando y no acepto y no me arrepiento, el corazón se va cada vez endureciendo más. Por eso los que están viviendo bajo pecado, pecados constantes, se van endureciendo cada vez más y más y más y más y más ante la palabra de Dios. Y eso al final los va a llevar a la destrucción. Aunque ahorita crean que están viviendo una vida libre, están condenados en el pecado, están bajo esclavitud del pecado. Por eso la palabra dice el Señor que si conoces mi verdad te va a hacer libre. ¿Sí? Si tú eres humilde y sumiso a la palabra de Dios, pero si no te vas a endurecer cada vez más y más y más. Y esa fue la historia en el caso de Herodes, esta que leímos. Y en general así sucede. Cuanto más advierte la conciencia, tanto más el pecador se va endureciendo. Entonces yo necesito responder a la palabra de Dios, necesito responder al mensaje de mi estado natural ante Dios, arrepintiéndome y poniendo mi fe en Jesucristo. No hay otra manera. Pero a algunos no nos gusta ser confrontados. ¿A quién le gusta ser confrontado? ¿A quién le gusta que le digan, ahora sí como decimos, sus verdades? Frase coloquial. A nadie nos gusta, ¿verdad? Y menos a los que estamos parados aquí enfrente, imagínense. Pero tenemos que aceptarla, si somos humildes ante Dios, tenemos que aceptarla y corregir. Y corregir nuestro rumbo. Entonces, este es un llamado para todos aquellos que realmente no han puesto su fe en Jesucristo. La ira de Dios está sobre cada uno de ustedes, de los que no han puesto su fe en Jesucristo, de cada uno de los que no han aceptado el mensaje del Evangelio. Y los que ya lo aceptaron, pues también es un llamado a la santidad, a ir dejando cosas que ya debimos haber dejado hace tiempo, todos. Y los que andan perdidos, pues es un llamado a que regresen, porque a lo mejor ni son de Cristo. Por eso necesitamos examinarnos todos. Examínate, dice la palabra. Y es duro, pero no podemos confiarnos a que alguna vez hicimos una decisión y ya estamos del otro lado, pero mi vida sigue igual. No podemos confiarnos a eso. Nuestra vida debe dar muestras de que realmente somos hijos de Dios. La semana pasada hablamos de que la evidencia de que somos justificados o declarados inocentes ante Dios desde ahorita es la santificación. Esa es la evidencia. Es nuestra vida que cada vez se va transformando a la imagen de Cristo. Es nuestra vida en la vida práctica que cada vez vamos dejando cosas que desagradan a Dios. Esa es una vida transformada y que se está santificando. El proceso de santificación luego lo vamos a ver aquí en la misma carta a Romanos, es un proceso gradual, pero se ve que se está llevando a cabo en la persona. Entonces no podemos saber si eres salvo, pues no, ni necesitamos saberlo. Con ver la vida de cada uno nos pudiéramos dar una idea, nos pudiéramos dar una idea. Solamente Dios sabe quién es salvo y quién no. Pero lo que yo no quiero es que vivan engañados viviendo una religión. No podemos hacer eso. Por eso necesitamos examinarnos. Y para eso estamos viendo esta carta, que es para ustedes y para mí. Necesitamos realmente estar seguros de que somos de Cristo. Y los que no son, pues de que vengan a Cristo. Ustedes como jóvenes pueden ser, estudiar, sí, todo lo que quieran, prepararse, es muy bueno, todo, todo. Pero un día vamos a estar ante el gran juez. Un día vamos a estar ante el gran juez. ¿Verdad? Entonces, como yo ya tengo yo un camino un poco más recorrido que el de ustedes, pues es válido que se preparen. Yo estudié medicina, hice 2 especialidades. Recién acabo de terminar una maestría. Pero conforme uno se va metiendo a las cosas de Dios realmente y creerle a Dios, esas cosas van siendo vanas, de veras. Eso no quiere decir que yo no ame mi carrera. A mí me gusta mi carrera, me gusta mi especialidad, me gusta ir a dar clases a los jóvenes, compartirles en la medida que yo pueda, porque está prohibido en las escuelas públicas, pero ay, como se pueda, ahí ejemplos, lo que sea, no importa. Ahora lo hago. O sea, yo ya que recorrí ese camino, pues, ya lo recorrí, por eso se los puedo decir. Pero hay cosas, como le digo ahora a mis jóvenes estudiantes, hay cosas, no todo es medicina, pues, en ese caso de medicina. No todo es ingeniería en la vida. No todo es administración, mercadotecnia, no todo es. La vida afuera de la escuela es una cosa muy diferente. Y la vida en la profesión de cada quien también es una situación muy diferente. O sea, es la realidad y es bien diferente. O sea, todo eso es válido que se preparen, pero hay cosas más importantes todavía. Y eso es el Evangelio de Jesucristo y nuestra vida eterna. De veras, conforme ustedes se van metiendo más con Dios, Esas cosas, de veras, no se lo digo en jactancia ni en nada, esas cosas se van haciendo cada vez más pequeñas. Eso no quiere decir que no se deban de preparar, se tienen que preparar bien, ¿verdad? Porque Dios los puede usar en cualquier área que se estén preparando. Pero es más hermoso servirle a Dios, de veras. Y cada uno, pues, cada uno tiene que tomar su decisión. Yo todavía en mi vida tengo que tomar decisiones. Pero cada uno de ustedes, porque tienen más energía, tienen más años por delante, tienen más fuerza, tienen más potencial, deben tomar sus decisiones. ¿A quién van a servir? Entonces ustedes medítenlo. La realidad es que luego tengo así mucha carga porque, híjole, veo a tantos jóvenes desperdiciando su vida en cosas tan vanas. De veras, me da mucho, no sé. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. No quiere decir desperdiciando su vida estudiando, esa es otra cosa. Ustedes tienen que estudiar, dice ahí en Tesalonicenses, la primera carta que leímos cuando se abrió Gracia y Paz, primera de Tesalonicenses. Tienen que prepararse. Pero realmente veo a tanto joven desperdiciar su vida, de veras, en cosas tan vanas que necesitan ustedes tomar sus decisiones. Ustedes son los que están aquí escuchando esto. Entonces es una exhortación para que ustedes tomen sus decisiones de acuerdo a lo que Dios les hable a cada quien. Pero si nosotros vemos las cosas con una visión como Dios, eternas, nuestras decisiones van a ser mejores que si las vemos con una visión temporal. Voy a hacer todo lo que pueda aquí en la tierra, como el pasaje ese de el rico insensato, o el que no tenía, es más, hasta graneros nuevos hizo porque necesitaba guardar más cosas que había hecho. Entonces todo eso, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero cada quien tiene que tomar sus decisiones. Si ustedes no se meten también igual, yo les sugiero que se metan a estudiar la vida de los misioneros. Lean las biografías de la gente de los misioneros de antes. Ya les he recomendado varios. Entonces, si ustedes no leen, no va a haber otra motivación aparte de la que se supone que ya hay por haber entregado su vida a Cristo, porque Cristo dio su vida por nosotros. Romanos 1 y 2. 12, 1 y 2. Pues si no se meten a leer esa vida de esos hombres que Dios ha usado, vamos a quedar con una visión muy chiquitita. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que yo veo que sucede, hijo, de veras, me da tristeza de que van a crecer, se van a casar y se van a sentar aquí hasta sus últimos días, teniendo tanto potencial. ¿Así ven? No es malo casarse, se tienen que casar, recuerden, ya hablamos de eso, se tienen que casar en su momento todos. Pero ¿a quién vamos a servir? Bueno, ya acabamos pues. Vamos a hacer una oración. Y la próxima semana les voy a dejar con una pregunta que anoté aquí al final. Pero, ¿tienen realmente los gentiles, o sea nosotros, o el hombre natural, suficiente conocimiento de la verdad como para ser considerados culpables de intentar constantemente suprimirla? ¿Ustedes qué dicen? Aquí leímos al final del pasaje. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Tienen realmente las personas suficiente conocimiento de la verdad como para ser considerados culpables de intentar constantemente suprimirla? O sea, si una persona nunca ha escuchado el Evangelio, se va a parar un día ante Dios y bajo qué bases Dios lo va a juzgar si nunca ha escuchado el Evangelio. Es una pregunta que les dejo ahí de tarea para el próximo viernes. ¿Okay? Entonces, los que no están en Cristo, yo les pido que esta noche, o mañana, o pasado, cuando su corazón los disponga, vayan y oren al Señor para que Él los salve. Se arrepienten de sus pecados y le piden al Señor que los salve. No es cuestión realmente de una oración, aunque hay que hablar y pedírselo, ¿sí? Pero es cuestión del corazón. ¿Ok? Bueno, entonces la próxima semana vamos a responder esta pregunta. Romanos 19, 1, 19 y 20. Y hay un libro que les quiero recomendar que se llama Hechos a la imagen de Dios. Hechos a la imagen de Dios. Es un libro que si ustedes lo leen, está en español y está en inglés, de Anthony Joekema con K. Anthony con TH, Anthony Joekema. Que si ustedes lo leen, de veras, van a entender muy bien este pasaje que acabamos de revisar. ¿Cómo es el hombre ante Dios? Es un libro hermoso y es un libro bíblico. Es un estudio bíblico del hombre. Muy bonito. Y del mismo autor hay otro que se llama Salvos por Gracia. Es del mismo autor. Y es un libro donde vienen todas las doctrinas o las enseñanzas de la justificación, lo que pasó en la cruz. Un libro muy bonito para que puedan ir entendiendo todo esto. Esto no se puede ver en una sesión. ¿Okay? Yo espero que algún día lo lean. Está muy bonito. Ok, bueno, vamos a terminar y hacemos una oración. Bueno, Señor, te damos gracias porque tú has hablado a través de tu palabra esta noche, Señor, a cada uno de estos hermosos jóvenes, Señor. Yo te pido que tu palabra que se habló, que obre en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, Señor. Hay algunos de ellos que no quieren saber de ti, Señor. Hay algunos de ellos que pueden estar viviendo una religión. Yo te pido que tú les des el entendimiento a través de esta palabra, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios justo, un Dios santo, pero también un Dios de ira, Señor. Y que ellos se arrepientan, Señor. Tú eres el único que puede hacer la obra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo honre la palabra, Señor, y dé convicción de arrepentimiento a nuestros jóvenes, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque ellos están aquí cada viernes, porque ellos te van a conocer, Señor, aquí. Ayúdame a predicar fielmente, Señor, tu palabra para que ellos te conozcan, Señor, y tú te glorifiques con la vida transformada de cada uno de ellos, Señor. Obra en ellos, Señor. Obra en ellos, en Cristo Jesús. Amén.